el gran Gatsby. De repente, mientras escuchaba el gran Gatsby, un viento helado se apoderó de mí. Detrás, en mi espalda, yo me levanté angustiado, preguntando, ¿quién es? Una imagen difusa parecía crear una sombra en el piso de la estancia. Me acerqué angustiado preguntando, ¿quién es? Y algo como un viento frío atravesó mi pecho para ir a refugiarse en el sofá de la sala. Y yo aún pregunté aterrorizado, ¿quién es? Nadie respondió a mi grito. Toda la sala estaba helada, como una tumba, y me parecía no estar solo. Sentí la presencia de cadáveres moviéndose en la estancia. A donde yo iba, ellos iban, rodeándome de un frío sepulcral, y yo apagué el cassette con la novela en inglés del gran Gatsby. Me senté en mi sillón de piel, y con el viento helado en la espalda, los muertos moviéndose en la sala, a sus anchas, y con mi corazón aprisionado, con un terror helado, todavía pregunté, ¿quién? ¿Quién es?